un año, un disco, muchos recuerdos. Todos los lunes por FM Che Barracas, 99.7. Siendo las 17:10 horas de esta linda, lluviosa tarde, le digo muy, muy buenas tardes a todos del otro lado, oyentes de FM Che Barracas 99.7. Bienvenidos a un nuevo programa de Disco Eterno, este gran programa que hacemos semana tras semana, todos los lunes de 17 a 19 horas, acompañando con un poco de buena música, con una excusa que es repasar un disco completo. De la autoría de unos, generalmente de los grandes artistas que hemos tenido aquí en Argentina y tenemos todavía, y con esa excusa ir repasando un poquito el contexto del lanzamiento de ese disco, qué cosas sucedían durante ese año, durante esos momentos, también un poco para llevarlos a ustedes sobre esta línea del tiempo que es la vida, a recordar qué es lo que nos pasaba en ese momento, en qué situación estábamos cuando salía tal disco. Este es el programa número 10, número redondo, como a muchos les gusta. Y este programa número 10, como detalle voy a decir que esta vez me encuentro por lo menos de este lado de la cabina completamente solo, por lo menos por ahora, ya que mi querida amiga y compañera Maru no va a estar presente por un problemita personal, pero solo jamás estoy, gracias a que estoy muy bien acompañada de nuestra operador técnico, el señor Luisito. Muchísimas gracias por estar y no abandonarme vos en estas. Hemos repasado muchísimos discos, decíamos, ya hemos pasado 9, entre los cuales estuvieron, recuerdo ahora, los fabulosos Cadillac. Hemos repasado discos de Papo, hemos repasado discos de Ataque 77, y repasando un poquito lo que hicimos en el último programa, estuvimos repasando el disco debut de una banda que ya hoy no existe. Sí, su líder sigue trabajando. Que es de Los Piojos. Hemos repasado el disco debut llamado Chuck to Chuck, lanzado en 1993. Y que tuvo una excelente recepción por parte de los, ya que tenía algunos seguidores, recordábamos. Esta banda que de alguna manera habíamos contado que tuvo como un padrinazgo de parte de Los Redondos, ni más ni menos. Sobre todo porque era muy notorio cuando sucedía que Sky subía a tocar a los escenarios junto con Los Piojos, cuando todavía estos no habían ni siquiera lanzado su primer disco. Y fue la Negra Poli, la representante de Los Redondos, quien los contactó, mejor dicho, que le dijo a un productor de una discográfica importante que se acerque a ver a Los Piojos, que le recomendaba que realmente valían la pena, y fue así, y fue con este mismo productor que firmaron el contrato para su primer disco, este que repasamos dos lunes atrás. Hicimos un poquito de memoria, y para eso nos comunicamos con un docente e historiador, el señor Lucas Morelo, que nos ayudó a recordar un poquito el contexto sociopolítico y económico del año 1993, entre los cuales se encontró el Pacto de Olivos, el santiagueñazo y la reforma del sistema jubilatorio con la creación de las malditas AFJP. Fue un excelente resumen que les recomiendo a aquel que esté del otro lado que, si puede, se meta en el blog en fmchegabarracas.blogspot.com.ar y puede repasar, si quiere, solamente este audio que tuvimos con Lucas Morelo, como también puede repasar todo el programa como otra sección. Está dividido por secciones, muy muy cómodo e intuitivo. Y realmente nos hace un resumen desde los primeros años del peronismo hasta el 1993, como para entender de qué se trataba el Pacto de Olivos y el contexto sociocultural y socioeconómico que tenía la Argentina en ese momento. Hablamos un poquito de cine, ya que en 1993 se habían estrenado Jurassic Park, Viven, esta terrible película de Ramón, y nuestra gran Tango Feroz, La Vida de Tanguito. Y hablamos también de televisión, y tuvimos otra vez el honor de recordar a el enorme Tato Bores, que en 1993 hacía su último programa. En realidad también salió un tiempito, poco en el 94, pero fue el último formato, que fue Good Show. Y escuchamos un monólogo que podría ser perfectamente actual. Realmente fueron 5 minutos de un deleite de palabras y de un análisis de la realidad realmente brillante, y que tranquilamente podría haberlo hecho acá en 2016, 23 años después. Por último, cerramos el otro lunes hablando de deportes. Recordamos a la Argentina, aunque duela esto, pero bueno, Argentina campeón de América. Digo que duele porque, bueno, ayer estamos con la herida abierta de haber perdido una final de América. El último título, justamente, el último título internacional de la selección argentina, sacando los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que conseguía la selección, y era ya en Ecuador cuando le ganó la final a México por 2-0 con goles de Bati. Eso recordábamos un poquito. Y también nos acordamos un poco de la catastrófica goleada que nos comimos 5-0 ante Colombia acá en el Monumental, con un baile que nos dieron los colombianos. Y repasamos también la trágica situación que vivió la ex tenista, ex número uno del mundo, también Mónica Seles, que fue apuñalada por un fanático que estaba en el estadio durante un juego en Hamburgo, en Alemania. Un poco ese fue el resumen de lo que habíamos hecho hace ya 2 semanas, ha pasado el tiempo definitivamente, y repasamos este enorme disco de los Piojos. Antes de seguir y presentar lo que vamos a ver a continuación en el programa, les comento un poco las vías de comunicación que tienen en caso de que quieran proponer algún disco, quieran decir cómo la están pasando, qué están haciendo mientras. Por ahí me contás que estás volviendo del laburo, podés estar estudiando, podés estar cocinando algo. Es una tarde para quedarse adentro de casa si tenés la posibilidad, sin duda, Te comento que tenemos un blog que es chebarracas.blogspot.com.ar, en el cual también podés repasar todos los audios de los programas anteriores, como también podés indagarlo un poquito y meterte en los audios y los posteos que hacen programas acá amigos también. Un blog muy muy completito. Tenemos una página de Facebook que es FM997 Che Barracas. También en Facebook nos buscás como Aire Che Barracas. Y por último, el número de teléfono te voy a dar, que es 4301-9917. Lo repito, es 4301-9917 si te querés comunicar con el programa. Dicho esto, continúo. Y continúo dando un poquito de la previa. Y voy a hablar desde lo personal. Yo, este programa fue una idea que un día se me ocurrió, un poco divagando, como generalmente se ocurren las cosas. Y nunca pensé que iba a sentir como de una manera un poco de honor de hacer este programa. Y me refiero a que de alguna manera estoy haciendo como mención y estoy recordando y estoy haciendo como un especial de artistas que a mí por lo menos me encantan. Más, un poco menos algunos que otros que los que fuimos repasando. Pero hoy me siento la verdad muy honrado de poder trabajar un disco como el que vamos a tratar hoy. Sobre todo porque es un artista enorme. Mejor dicho, fue un artista enorme porque se nos fue hace unos años. Pero que ha dejado sin duda una huella, ha marcado un estilo. Y ha sido, sobre todo cuando uno ve las entrevistas de colegas de él, una de las mejores personas en el ambiente de la música. Y hablo de un multiinstrumentista, productor también. Se autoproducía, sobre todo en su época de solista, se producía los discos. Y un tipo con un oído infernal. Y se notaba no solo cuando producía, sino también cuando tocaba en vivo. Realmente daba shows espectaculares. Un violero de la P madre. Realmente una terrible mano para tocar la viola. Y un tipo muy meticuloso en los arreglos. Que se nota muchísimo en sus discos. Por eso, si ustedes tienen la posibilidad y están en casa o están viajando en el bondi, subí un poquito el volumen de los auriculares cuando pongamos música. Tratá de, si estás en tu casa, ponerte auriculares porque vale la pena, porque los arreglos que tienen este tipo de discos vale la pena y escucharlos con auriculares, escuchar cada detalle de lo que ha querido hablar con su música el señor Gustavo Cerati. Hoy recordamos a Gustavo Cerati en uno de sus trabajos ya como solista, ya no con Soda Stereo. En realidad es el cuarto disco que saca de estudio. Ya vamos a ver por qué y cuáles fueron los anteriores. Eso se lo propongo para el próximo bloque. Pero ahora lo primero que vamos a hacer es escuchar la primera canción del disco que vamos a repasar hoy, que se llama Ahí Vamos. La canción se llama Al Fin Sucede. Esto es Gustavo Cerati en Disco Eterno. Que al fin sucede. Al fin sucede, es lo que escuchábamos. Canción que abre el disco Ahí Vamos, de Gustavo Cerati. Ni más ni menos, hoy repasamos a este enfermo, porque realmente era un enfermo de la meticulosidad, del sonido, de la música. Y poco se nota en su obra en general. Quizás, y presentándole un poco quién es Gustavo Cerati, por si alguna persona, un joven sobre todo, no nos conoce. Este músico es también compositor, es cantautor, es productor, como decía antes, que formó parte de una banda realmente que marcó un antes y un después en la música latinoamericana, en el rock latinoamericano, que fue Soda Stereo, con su estilo muy particular, un rock más bien pop, ¿no? Con letras sobre todo más ligadas a lo pop, al amor, mucho al sexo. Y a temas más llanos y banales en algún sentido que otros artistas como los que hemos tratado aquí en Disco Eterno, como Ataque o como Calle 13 mismo, que con una lírica mucho más comprometida socialmente, o mismo Viejas Locas, ¿no? Rock de barrio. Él era más abstracto, quizás más de la escuela de Spinetta, ¿verdad? Que también lo tratábamos hace unas semanas. Con una lírica un poco más abstracta, sin embargo, no por eso peor, y mucho menos poco entendible. Son letras realmente muy entendibles las de Gustavo. Es sin duda uno de los más influyentes y reconocidos músicos de rock, por lo menos de habla hispana. También formando con Soda Stereo la banda junto a Charlie Alberti y Zeta Bosio, casi se me va el nombre de Zeta. Lanzaron 7 discos, ni más ni menos. Entre ellos, desde mediados de los 80 hasta el 97, que es el momento de su separación, Gustavo ya lanza su primer disco solista en el año 1993, en un interín que hubo en la banda de Soda Stereo por ciertas diferencias entre los músicos. Cerati publica su primer álbum llamado Amor Amarillo, un disco realmente muy muy bueno, que se nota una diferencia con lo que venían haciendo con Soda. Sin embargo, las diferencias se arreglan y la banda continúa y lanza 3 discos más hasta 1997, en el cual la banda se disuelve completamente. Y Gustavo decide arrancar su carrera como solista. En esta carrera como solista lanza 4 discos más, entre los cuales está el que hoy vamos a repasar, que es Ahí Vamos. Y un poco para quien no conoce a Cerati, y por qué hablo siempre en términos verbales de pasado, porque Gustavo ha tenido un accidente. Un accidente en sentido físico, un accidente cerebrovascular, ¿no? Un ACV, que exactamente le pasó el 15 de mayo de 2010, durante una gira que estaba haciendo Gustavo Cerati por su último disco que sacó, llamado Fuerza Natural. Si no me equivoco, estaba en Ecuador, había hecho un show esa misma noche. O Venezuela, sí, tenés razón, en Caracas estaba, tenés razón. Me apuntaba acá Luisito. Gracias. ¿Ves por qué no me puedes dejar solo? Yo digo cualquier cosa así. Estaba en Venezuela y acababa de dar un show en un estadio en Caracas. Y esa misma noche tiene sufre un ACV, por el cual luego queda casi 4 años internado en coma, previamente trasladado aquí en Argentina, hasta su fallecimiento 4 años después. Fue sin duda un shock muy muy grande para toda la movida rockera y musical, ya que no se esperaba un desenlace así de Gustavo. No había mostrado signos de debilidad física, ningún problema. Sí era un reconocido fumador, quizás haya tenido algo que ver esto. Pero bueno, le tocó esto a Gustavo. Muchísima gente ha sufrido y llorado ese momento. Sin embargo, no queremos detenernos ahí, solamente quería explicarles por si alguno algún loco no lo conoce, no conoce bien lo que sufrió Gustavo, simplemente repasarlo un poquito. Sin embargo, como siempre pasa con estos grandes artistas, la muerte es simplemente física, ya que ellos dejan su huella en este mundo y la deja para que nosotros nos la apropiemos y la tomemos realmente como un estilo de vida y lo podemos disfrutar cuando querramos. Y para eso dejó este enorme disco que se llama Ahí Vamos y que a continuación escuchamos su segunda canción, que fue uno de los cortes y una de las canciones más conocidas y más rockeras, llamado La Excepción. Los lunes por FM Che Barracas 99.7. La excepción, escuchábamos tema número 2 del disco Ahí Vamos. Y recién me percato también que hoy abusamos de Cerati. No solo porque hablamos de él, escuchamos su música, sino que además usamos la cortina de todos los días, que es un tema de él. En realidad es un tema de Soda Stereo, con el que lleva el título de Disco Eterno, justamente por eso es nuestra cortina, porque en realidad el nombre está elegido gracias a esa canción también. Así que hay un poco de sobredosis de Cerati hoy en el programa de Disco Eterno. Pero les comentaba un poquito que una vez separados de Soda Stereo en el 97 y luego de la gira enorme que hicieron de despedida, Gustavo decide largarse como solista y lanza lo que sería su segundo disco de estudio como solista. Ya aclaramos por qué, porque Amor Amarillo, lanzado en el 93, en paralelo a la carrera que hacían con Soda Stereo. Y en 1999 lanza un tremendo disco llamado Bocanada, que difícil es determinar cuál es de los mejores discos, porque es realmente excelente ese disco. Tuve, con excusa del programa de hoy, tuve la obligación, entre comillas, de escucharlo, tanto Bocanada como los siguientes discos, los que están entre Ahí Vamos y este. Y es realmente formidable, es un gusto realmente escucharlo, y se los recomiendo a todos los que estén del otro lado y que tengan el hábito de escuchar música, poner desde el tema 1 hasta el último, así como corre. Es un agrado enorme escuchar Bocanada. Un trabajo muy muy minucioso, muy minucioso en cuanto a los arreglos musicales que tiene. Esto unos años después, en 2001, realiza Gustavo la banda sonora de una película, la película se llama Más Bien, y que fue nominado como mejor álbum instrumental pop para los Grammy Latinos. El mismo año, hablando del 2001, Gustavo realiza en el Teatro Avenida la grabación de lo que sería el disco 11 episodios sinfónicos, escuchen, ¿no?, que contiene versiones clásicos, de clásicos temas de Gustavo y de su carrera en Soda, acompañado por una orquesta sinfónica, en ese momento conducida por Alejandro Terán, ni más ni menos. Y ese disco, el disco 11 episodios sinfónicos, fue presentado el 22 de abril de 2002 en la sala principal del Teatro Colón, aquí en la ciudad de Buenos Aires, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina. Esto realmente lo recomiendo, pero con mayúsculas, que lo busquen por YouTube, que lo busquen por Spotify o por donde sea que escuchan música. Es realmente un placer escuchar a este disco. Y un poco muestra la calidad de música que hace a Gustavo, ¿no? Porque lo lleva al ambiente sinfónico y realmente quedan canciones totalmente espectaculares. Definitivamente espectaculares. Se nota que lo que tocaba él con una guitarra eléctrica, una batería, un bajo, era realmente música de alta calidad. La carrera de hoy, la carrera de Gustavo continúa cuando lanza en 2002 su tercer disco de estudio llamado Siempre Soy. Un disco realmente muy bueno y con una interacción entre sus guitarras, su rock más tradicional y una fuerte influencia del mundo de la electrónica, de samplers, de teclados, de sintetizadores, ¿no? Donde empieza a incursionar muchísimo, un disco muy muy vanguardista, para decirlo así, con una búsqueda de sonidos que en ese momento, hace 15 años, no eran lo más común de escuchar. Sin embargo, como todo en la vida, en la obra de Gustavo, una obra de alta calidad. Y 4 años pasan sin que Gustavo lance nada al mercado, hasta que llega el año 2006 y lanza su cuarto disco llamado Ahí Vamos, que es el que hoy estamos repasando, lanzado al mercado el 4 de abril de 2006, y que comprende un disco que definitivamente es una vuelta a la etapa rockera de Gustavo, ¿no? Donde tiene una supremacía a sus guitarras, donde tiene una supremacía el rock más clásico, quizás más parecido a lo que hacía en los comienzos de Soda Stereo con su disco Canción Animal. Y un poco lo explica Cerati en una nota que le hizo el diario Clarín, el suplemento sí, diario Clarín, en el año 2006, un poco antes de lanzar a la venta Ahí Vamos. Y él anticipaba que sí, que era así, que es un disco bastante más enfocado en la guitarra, en la voz y en la forma clásica de la canción. ¿Qué significa esto? Estrofa, estribillo y puente. Una estructura más básica, más clásica y más no tan lírico, no tan complejo, algo más ligado a lo que se llama música popular, a las canciones populares, ¿verdad? Y explica por qué hace esto. Y lo hace porque, o dijo que lo hizo porque quería que el estilo tuviera, que el disco tuviera una dirección y no fuera tan heterogéneo como otros. Y un poco a esto se refiere el título de Ahí Vamos. Es enfocarse realmente a lo que quiso llegar y sin distracciones, sin dar tanta vuelta, sin complicarse tanto para llegar a eso. Él decía de alguna manera que para llegar a algo el camino es más simple. Y bueno, volvió a las bases, volvió a la guitarra, volvió a la voz y volvió a la estructura de canción más clásica. No por esto quiere decir que sea un disco simple, en absoluto. Es un discazo, realmente es un discazo y muy, muy lleno de cosas para disfrutar y para desmenuzar. Y no es para menos, músicos que lo acompañaron, nombro así al pasar algunos, ni más ni menos que Richard Coleman, el cual también compone algunas canciones con él, este Animal, que también estuvo muy ligado en una época a Soda Stereo, que si no me equivoco fue el productor de uno de los discos de Soda, que a ver, trato de acordarme cuál es y no me sale, no sé si no fue Signos o... No recuerdo ahora, pero es un animal de la música, el señor Richard Coleman. Trabajó con Tweety González, que también fue el ingeniero de sonido y fue coproductor de este disco, Ahí Vamos. Tweety González, ex tecladista de Soda mucho tiempo y amigo de Gustavo. Trabajó con Bolsa González, el baterista en varios discos de Papo, un colaborador de Papo durante mucho tiempo. De alguna manera, este disco no podía fallar en cuanto a ventas se refiere, ¿verdad? Tal es así que el disco fue catalogado como disco de platino en Argentina antes de que salga a la venta, solo gracias a las reservas y a los pedidos previos de su lanzamiento. Algo similar pasó en México y en Chile, donde llegó a ser disco de oro y rompió. Es impresionante lo que vendía de discos y lo que vendía Cerati en general. Tanto sus discos como sus videos musicales que hacía también. Tuvo una gira para presentar este disco, que ni más ni menos comprendía 74 recitales que lo llevaron por toda América Latina y España también. Gracias a esta gira se grabó el DVD llamado, y que también se vende, hoy se puede encontrar el disco Ahí Vamos, que viene con un DVD, el cual tiene imágenes de sus shows en Obras, aquí en Argentina, entre los días 16 y 30 de junio de 2006. Y por último quería darles el dato de la cantidad de premios que ha ganado esto. Sobre todo voy a hacer énfasis porque ha ganado Grammy, ha ganado premios en TV que quizás yo mismo los catalogo como premios careta, porque realmente lo son premios más bien comerciales, ¿no? Y que, bueno, tienen su valor en el sentido de que, bueno, quizás le sube la autoestima a uno y además, bueno, permite mayores ventas y demás, pero no siempre eso genera o determina un reconocimiento musical muy amplio. Los Grammys no se identifican por ser buenos críticos de música, sino más bien de ventas o de popularidad, etcétera. Pero no es así con los premios Gardel. Que los premios Gardel son los premios a la música más importantes que tiene Argentina y un país que tiene una cultura musical gigante como es el nuestro, le otorgó ni más ni menos que 8 premios, entre los cuales se destaca al mejor álbum de artista de rock, al ganador de canción del año por la canción Crimen, que vamos a escuchar más adelante, y ni más ni menos que ganador al álbum del año, ganando también de esta manera el Gardel de Oro. Todos estos galardones son los que ha recibido Gustavo Cerati como solista por su enorme, enorme disco llamado Ahí Vamos. el cual les propongo seguir desmenuzándolo y escuchándolo. En este caso con su track número 3, estamos yendo en orden. Y un poco que el título se refiere, de alguna manera podría decir, a él, a uno entre mil. Él es más que uno entre mil, es uno entre millones, pero bueno, lo escuchamos a continuación, es Uno entre Mil, track número 3 de Ahí Vamos, de Gustavo Cerati. Un disco viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random, en Disco Eterno. El 22 de enero asume la presidencia Evo Morales. El político, sindicalista y activista indígena boliviano Evo Morales toma el mando de la presidencia de la nación tras ganar las elecciones de diciembre de 2005 con el 53% de los votos. Una de sus primeras acciones como gobierno fue la estatización de los hidrocarburos, que había sido promesa en la campaña. El 20 de febrero se presentan los Rolling Stones en Argentina. Por tercera vez en su historia, la banda británica se presentaba en el estadio de River con motivo de su gira A Bigger Bang. constó de dos fechas en las que el estadio estuvo totalmente colmado. Unos días antes, la banda se había presentado en la playa de Copacabana, en Brasil, en un show gratuito al que asistieron alrededor de 2 millones de personas. El 12 de mayo, una activista ecologista irrumpe en una cumbre de presidentes. En Viena, Austria, la argentina Evangelina Carrozo irrumpió semidesnuda en la cumbre llevada a cabo por jefes de Estado de todo el mundo que miraban atónitos cómo la joven desfilaba delante de ellos con una pancarta de protesta en reclamo por la instalación de plantas de celulosa sobre la orilla del río Uruguay. Esto instaló el tema en los medios de comunicación bajo la consigna de «No a las papeleras». El 31 de julio es internado Fidel Castro. El líder cubano sufría una hemorragia gastrointestinal por la cual era internado e intervenido quirúrgicamente. Por este motivo delegaba todas sus funciones a su hermano Raúl Castro. 2 años después, Fidel renunciaría oficialmente a su cargo tras 49 años en el mando. Lanzamiento de PlayStation 3 y Nintendo Wii. El 11 de noviembre en Japón, Sony saca a la venta su nueva consola, la PlayStation 3. Una semana después, su competidor Nintendo lanza al mercado Nintendo Wii, una consola con un control inalámbrico que detecta los movimientos en el espacio tridimensional, cambiando totalmente la manera de jugar a estos juegos. Estás escuchando Disco Eterno. Quiero Lago en el Cielo, era lo que escuchábamos recién. A mi manera de entender, a mi gusto, la mejor canción del disco, definitivamente. Es una letra espectacular y una canción realmente formidable. El track número 7 de este disco de estudio, cuarto disco de estudio de Gustavo Cerati, llamado Ahí Vamos. Y entrando un poquito en el contexto de este año 2006, bloque anterior escuchábamos las noticias random, ahora es momento de entrar en una de las noticias un poquito más detalladamente, y que sin duda fue una de las noticias más importantes del año, quizás también de la década. ¿Por qué? Porque el año empezaba con un robo a un banco, el famoso robo del siglo, que luego fue titulado, que fue el robo al Banco Río, el Banco Río de Acasuso, en el que cinco delincuentes entran un mediodía, el mediodía del viernes 13 de enero del año 2006, entran a la sucursal del Banco Río, ubicada ahí por Libertador y la calle Perú, en el barrio Paquete, barrio de Acasuso, partido San Isidro. Voló. Y estos cinco personajes que venían disfrazados, alguno con un traje gris, otro con un delantal de médico, un tercero con una peluca rubia que se hacía llamar Susana, y otros dos personajes que luego en los videos se los vieron con capuchas, entraron al banco y inmediatamente dieron la instrucción de, bueno, la famosa instrucción, esto es un asalto, todos al piso, y se inició una supuesta toma de rehenes. Ya vamos a ver por qué digo supuesta, para quien no se acuerda o no conoce el caso. Uno de los delincuentes toma un handy de un policía que estaba dentro, que era de seguridad del banco, y se comunica por medio de este handy con los policías, fuera del edificio, y les avisa que está pasando lo siguiente, que hay un robo a este banco y que hay una toma de rehenes. Inmediatamente la manzana es rodeada por policías, por periodistas que se amontonan y se agolpan ahí cerca de las instalaciones del Banco Río. Y en minutos nada más, ya era una cobertura casi nacional en los medios de comunicación. De alguna manera parecía buscado esto por los delincuentes. Sin embargo, lo primero que se pensaba era una típica toma de rehenes y un típico intento de robo frustrado, ¿verdad? En total había adentro de la sucursal 23 personas retenidas, entre clientes y empleados del banco. Uno de los sospechosos, de los delincuentes, que se comunicaba y se encargaba de la negociación con los policías, daba a entender que estaban desesperados, que les obligaba o le exigía que controle a su gente que estaba subiendo al techo, que lo saque de ahí porque iba a matar a un rehén en vivo y en directo. Tuvieron la buena voluntad, entre comillas, ¿no?, de liberar a un par de rehenes durante la tarde, todo lo que duró. Esto, convengamos que fue al mediodía. Y durante las 5 o 6 horas que duró esta secuencia, los delincuentes pidieron pizza, comieron adentro del banco, hasta le cantaron, esto fue el testimonio de una rehén posterior, hasta le cantaron el feliz cumpleaños a una rehén, que era el cumpleaños. Hay un ambiente supuestamente muy relajado adentro, porque les aseguraron a los rehenes, los delincuentes les habían asegurado a los rehenes que no iba a pasar nada, que no iba a haber ningún herido. Lo que sucede de raro en un momento es que se cortan las comunicaciones. De repente, encargado de las comunicaciones entre la policía y la banda de delincuentes se corta, no contesta más. Y es aquí, alrededor de las 6 de la tarde, donde la policía empieza con su plan de entrar al banco con el famoso grupo Halcón, este grupo abocado a este tipo de funciones. Y al momento de hacerlo, irrumpen todos en el grupo Halcón en el banco y no encuentra más que rehenes. En ningún lado encuentra a los delincuentes. La primera teoría es que los delincuentes se habían confundido con los rehenes. Por ende, si uno repasa esas imágenes, los rehenes salen todos con las manos atrás o sobre la nuca, porque eran todos sospechosos del acto, ¿no? Del intento de robo al banco. Y lo que estaba sucediendo es que mientras este grupo de elite de Grupo Halcón entraba al banco y sin entender qué es lo que estaba pasando, el fiscal sacado, sin entender lo que estaba sucediendo, los delincuentes se habían escapado desde el subsuelo donde estaban las cajas de seguridad, que eran realmente el botín que fueron a buscar, ya que rompieron y atacaron a 145 cajas de seguridad del Banco Río, e hicieron un boquete en esa habitación que los conectaba a un túnel, que ese túnel desembocaba, es realmente increíble, en una alcantarilla, con un túnel pluvial, conectaba con un túnel pluvial gigante de unos 10 metros de diámetro, en el cual lo esperaban dos gomones y se fueron en un gomón hasta 14 cuadras adelante, donde por una alcantarilla sacaron todos los bolsos. ¿Dónde guardaron los bolsos? En una camioneta que estaba justo ubicada por sobre la alcantarilla y que tenía un agujero en el piso, que le habían hecho un agujero en el piso, por el medio, por lo cual pasaron todos los bolsos y todas las cosas que se habían robado de las cajas de seguridad del banco. Y luego ellos siguieron con los gomones hasta desembocar en el Río de la Plata, que está ahí próximo a la Avenida del Libertador, en la zona de Acasuso, está a unas cuadras más. Lo que sucedió, y la teoría es, que esto había pasado por lo menos una o dos horas antes. Entonces, cuando el Grupo Halcón entra al Banco Río a buscar a los delincuentes e intervienen, se sospecha que los delincuentes ya estaban en sus casas repartiendo el dinero y viéndolo por televisión en vivo, cómo entraban a buscarlos mientras ellos ya estaban sanos y salvos en sus casas. Realmente por esto es que se lo llama el robo del siglo, porque realmente fue como una, entre comillas, una tomada de pelo a las fuerzas de seguridad. Pero además, es muy valioso el plan, en el sentido de que fue realmente casi perfecto. Y ya vamos a entender por qué casi. Porque el plan es realmente maravilloso, porque se fijaron hasta... A ver, fue un plan de alrededor de 2 años, ¿verdad? Sí, lo planificaron 1 año y medio antes. Mismo 2 de los integrantes de la banda, unos meses a fines del 2004... los señores Sebastián García Bolster y Fernando Araujo fueron a la sucursal con una cámara de fotos y le sacaban fotos en el interior, por lo cual el mismo de seguridad llamó a la policía, estos fueron detenidos y se les abrió un acta a estos dos. Pero después, en la investigación posterior al robo, se pudo determinar que la camioneta en la que se movían los delincuentes ya había estado muchas veces conectando puntos, como el banco, como una casa que alquilaron ahí cerca para iniciar para entrar a las alcantarillas. Entonces, fue un plan realmente muy meticulosamente armado, y hasta armaron una represa en el túnel fluvial, porque claro, para irse en un gomón necesitaban de una mínima altura de agua, ¿verdad? Si uno tiene poca agua, el gomón no anda. Entonces, para eso armaron como si fuera un dique que acumulaba todo el agua de lluvia de esas semanas anteriores y mantenía el nivel de agua dentro del túnel pluvial a un nivel necesario y óptimo para andar en un gomón, en los cuales se escaparon este grupo de delincuentes. Es de película, realmente, es de película. Posteriormente hay películas sobre esto y documentales sobre esto. Pero ¿por qué es casi perfecto? En realidad el plan del robo es perfecto. Realmente no habían dejado ninguna pista. Lo único que habían dejado es un par de trampas falsas, que eran como bombas que deberían explotar, pero luego determinaron que eran falsas. Dejaron armas tiradas, que eran todas armas de juguete, con las cuales se supone que fueron a asaltar el banco. Todas armas de juguete. Y como frutilla del postre, han dejado una nota en la zona de las cajas de seguridad, que decía lo siguiente: en barrio de ricachones, sin arma ni rencores, es solo plata y no amores. Una muestra más de la tomada de pelo y de lo planificado, totalmente planificado, que tenían este asalto al banco. ¿Cómo cae la banda? ¿Y por qué puede caer una banda como esta y un plan tan perfecto como este? Si no es, quizás por una mujer despechada, por algo, por lo que se llama el pensamiento lateral, por algo que no está comprendido en el plan. Lo que sucedió es que la mujer de uno de los integrantes de la banda, de la Torre exactamente, enojada al enterarse que, al sospechar y al confirmar que su pareja, que se iba a fugar con el dinero y con una amante varios años más joven que él. El enojo hizo que se acudiera a la policía y por medio de un testimonio, bueno, súper válido, dio pruebas de que la banda, de que su marido formaba parte de la banda de este robo al Banco Río. Se siguieron las pistas, se encontró muchísimo dinero, tanto en la casa de él, casas que habían alquilado. Y así fueron armando de tal manera la investigación, donde cayeron 5 personas, lo cual se sospecha que es apenas la mitad de la banda en total. Quizás estas 5 personas son las que entraron al Banco Río. Sin embargo, se sospecha que había gente del otro lado del boquete, o sea, ya esperándolo en el túnel, y hay gente que estaba esperándolo en la camioneta que se llevaban los bolsos. Y así fue como cayó esta enorme banda. Y bueno, varios de ellos estuvieron presos. Hoy en la actualidad están todos libres ya, algunos cumpliendo libertad condicional, pero están libres. Y se sospecha que disfrutando de una enorme fortuna que ha sido robada, ya que en realidad el número real del robo se sospecha unos 20 millones de dólares, de lo cual recuperaron apenas, si no me equivoco, 1 o 2 millones. Pero se sospecha, ¿por qué? Porque en las cajas de seguridad, en las cajas fuertes de seguridad de un banco, no se sabe qué hay, porque es una caja donde los usuarios la usan para guardar lo que se les cante, y el 80% de los damnificados no declaró lo que tenía en las cajas fuertes. Entonces no se sabe bien qué tanto valor tenían las cosas de ahí dentro. Lo que sí se sabe es que el botín se ha recuperado una mínima parte de todo esto y que hoy estas personas no se sabe dónde tienen ese dinero. Si se nota algún tipo de tono amigable en mi relato, será porque de alguna manera no está bien apoyar al delito. Pero ¿qué tipo de delito es robar un banco? ¿Qué sé yo? Es raro. Y realmente no es un robo de banco violento y sacado, donde la gente salió herida a gente, donde puso, simplemente le tomó el pelo, y es realmente un es un plan casi perfecto. Es de película. Si uno lo ve en la película, de alguna manera te pones del lado del malo. Y además hay como una cuestión de, en nuestro país, hay como una cuestión de apoyar, a ver, hay como una predisposición al robo del banco, al que le roba a un banco. Mismo en la cárcel hay como un mito de que están bien vistos los ladrones de banco, ¿no? Es medio extraño esto, pero bueno, así es. A mí me causa mucha risa, en algún sentido, porque realmente es muy anecdótico. Y es para realmente, por lo menos para hacer una película. Y además fue catalogado por todas estas características que di como el robo del siglo. Por más que para el siglo, para que termine, faltan 85 años, 84 años. Sin embargo, sin duda, le queda muy bien este título. Así empezaba el año 2006. Mirá vos cómo empezaba el año movidito, año 2006. Año en el que, volviendo a la música, Cerati lanzaba Ahí Vamos. Y una de sus canciones, el track número 8, se titula Dios nos libre. Y no lo elegí por nada. Justamente lo elegí porque creo que es lo que esta banda de delincuentes dijo una vez que terminó. Dios nos libre. Somos inocentes. Ladrón que le roba a ladrón, usted sabrá. Dios nos libre. Mis deseos.

marcas en el tiempo. Noticias Random en Disco Eterno. Año 2006, retiros destacados de deportistas. El 3 de septiembre, en Estados Unidos, el tenista André Agassi, ex número uno del mundo, se retira tras su partido final de tenis contra Benjamin Becker en el Abierto de los Estados Unidos. Por su parte, el crack francés Zinedine Zidane anuncia su retirada de los campos de fútbol luego de finalizado el Mundial de Alemania 2006, en la que su selección perdió la final ante Italia y Zidane fue expulsado. Condena y muerte a Saddam Hussein. El 5 de noviembre, en Irak, el ex dictador Saddam Hussein es condenado por el tribunal a morir en la horca por los cargos de crímenes contra la humanidad. El 30 de diciembre, ante la atenta mirada de testigos, el líder iraquí es ejecutado a cara descubierta y con el Corán entre sus manos. El 18 de mayo se crea la empresa argentina de soluciones satelitales. El Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Néstor Kirchner, decreta la constitución de la empresa ARSAT, una sociedad concebida para promover la industria espacial, desarrollar satélites nacionales e intervenir en el terreno de las telecomunicaciones. La empresa había sido votada por el Congreso el 5 de abril. El 15 de febrero, la subasta de una foto alcanzó los 2.9 millones de dólares. En la ciudad de Nueva York, una fotografía tomada en 1904, titulada La luz de la luna, por Edward Steichen, fue vendida en una subasta por casi 3 millones de dólares, marcando un nuevo récord de la materia. Elecciones en Latinoamérica. El 29 de octubre, en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva es reelecto presidente tras la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que obtiene el 60.8% de los votos frente a su rival Geraldo Alckmin, quien solo obtiene el 39.2%. Por su parte, en Venezuela, el 3 de diciembre se realizan las elecciones presidenciales en las que Hugo Chávez también es reelecto con más del 60% de los votos emitidos. Espera, me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Otra cosa puedo hacer. Crimen, escuchábamos track número 12 de los 13 que contiene Ahí Vamos, este disco enorme de Gustavo Cerati. Y Crimen un poco fue elegido porque quizás como para darme pie a la mención a una de las peores noticias que ha vivido la Argentina del año 2006, que es la desaparición de Julio López. Jorge Julio López, desaparecido el 18 de septiembre del año 2006, justo días después de que condenaron a Miguel Echecolás a prisión perpetua, cuando Jorge Julio López, meses antes, había dado testimonio en el cual se lo incriminaba tanto a Echecolás como a otros integrantes de las fuerzas de seguridad de la dictadura cívico-militar. Recordemos que este señor, un albañil, que ya había sido detenido ilegalmente y había sido llevado a estos centros clandestinos de tortura durante la dictadura militar, que tuvo lugar entre el 76 y el 83 en Argentina. Julio López fue secuestrado el 27 de octubre del 76 y estuvo durante casi 3 años en un centro clandestino de detención. Y luego de pasado 30 años y habiéndose ya derogado las leyes de obediencia de vida y punto final, Miguel Echecolás, quien era en ese momento durante la dictadura, cuando Julio López era secuestrado la primera vez, era director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, encargado de la detención en los centros clandestinos y la mano derecha de ni más ni menos que el nefasto general Ramón Camps. Y Julio López era querellante en la causa en la cual Echecolás fue acusado, y sin duda era un testigo clave, ya que con las declaraciones de él involucraba no solo a Echecolás, sino también por lo menos a 62 militares y policías. Luego de la condena al general Echecolás, López fue desaparecido sin dejar rastro alguno el día 18 de septiembre de 2006 en la ciudad de La Plata. Un poco será por inoperancia, un poco será por falta de compromiso o interés, que las fuerzas públicas no han logrado avances en la investigación del paradero de Julio López, y hoy sigue siendo un desaparecido más de nuestra dolorida y dolorosa historia argentina. En este caso, el primero, y esperemos que sea el último, desaparecido en épocas de democracia. Seguimos con un temita de Gustavo Cerati a continuación, el track número 4 llamado Caravana. lleva algo de mi esencia. Estoy cercado por la ciencia y nadie me verá mañana. Y escuchábamos Caravana, track número 4 del disco Ahí Vamos, con una buena frase: hay que cerrar los ojos para poder ver que el diablo es un ángel con ansias de poder, decía Cerati. Un poco el ansia de poder convierte a los humanos en diablos, ¿verdad? Y si tenemos ejemplos en la Argentina actual, de eso. Momento, ya siendo las 6:33 de la tarde, se ha pasado bastante rápido la tarde y con un enorme día de esos feos, bueno, acá, hoy lunes 27 ya, de junio, un día nefasto para estar afuera. Quédense adentro, escuchando un poquito de radio. Si quieren, se comunican con nosotros en chebarracas.blogspot.com.ar o si no, en el Facebook, en FM 97 Che Barracas, o en ahí de Che Barracas también, o nos llaman por teléfono al 4301-9917, pero para llamar por teléfono van a tener que esperar un poco, porque hoy cerramos hablando de deportes, y para hablar de deportes tenemos a nuestro ya columnista oficial de Disco Eterno, ni más ni menos que el señor Agustín Guirlanda, que si ya terminó de ponerse al día, está escuchándome y atento ahí. ¿Estás ahí, Negro? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sanchi, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Negro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Después de tanto tiempo volvimos otra vez a hablar, ¿no? Sí, es verdad. Te pedimos disculpas. Hemos hablado poco de deportes, honestamente, quizás por eso no te habíamos llamado, no valía la pena. Y además hubo ciertos... A ver, hace 2 semanas no hacemos el programa de Disco Eterno por el feriado anterior. Acá la casa no abría las puertas, así que bueno, un poco pasó eso, hubo menos programas, pero ya estamos de vuelta al aire, ya estamos comunicados de vuelta y con la excusa de repasar un poco la historia del deporte. En este caso, Nero, nos convoca el año 2006, año en el que Cerati lanzaba Ahí Vamos, y que sucedían ciertas cosas en el ámbito de lo deportivo. Sí, en principio teníamos 2 retiros, tuvimos, destacados. No pegan directamente en el ámbito argentino, sino en el internacional. Sí. Creo que uno te pegó más fuerte. Los dos creo que tienen influencia directamente en tu vida. El primero que voy a comentar es el de Zinedine Zidane, que se retiraba tras el Mundial 2006, sí, que fue en Alemania. Después de jugar la final, claro, contra, justamente, entre Francia e Italia, perdió por penales en esa final Francia. Sí. Zinedine Zidane, lamentablemente, se vio un poco opacada la carrera del francés. el final, digamos, ya sí. Que se vio expulsado por un cabezazo que le daría a Materazzi. El famoso cabezazo en el pecho, ¿no? Es ese cabezazo en el pecho que le mete a Materazzi y Materazzi cae como si le hubiesen dado con un AK-47, ¿verdad? Así es. Sí. Justamente un argentino tuvo lugar, fue protagonista, porque fue Horacio Elizondo quien lo expulsó. Ah, mira vos, presencia argentina siempre. También. Sí. No, digo, siempre presencia argentina. En algún caso así, la presencia argentina tiene que estar. Así es. Así que fue Horacio Elizondo quien lo expulsó. En teoría estaría mal expulsado porque él se basó en una repetición que pasaban en el estadio. Ajá. Y ahí vio que Zidane le daba un cabezazo a Materazzi. Ah, no fue a instancias del árbitro asistente, sino más bien fue una ayuda de la tecnología, que todavía no se podía eso. Exactamente, no correspondería que hubiesen pasado la repetición, pero así fue, y por eso es que Elizondo, al ver esto en las imágenes del estadio, decidió echar, tras esa instancia, a Zinedine Zidane, una pena, con sí. la vasta carrera que tuvo el francés, para entrar en algunos detalles y darnos cuenta de qué tipo de jugador es, tuvo en total 13 títulos como jugador. ¿Hola? Sí, yo te escucho. Hay un teléfono sonando que no sé si es el tuyo o una llamada en espera para nosotros que nos arden los teléfonos aquí en Chivarrasca, sobre todo justo cuando tenemos una nota telefónica. Como te decía, 13 títulos como jugador para que nos demos la magnitud de quién nos encontramos. Ganó sí. prácticamente todo en Europa. Una Copa del Mundo en el Mundial del 1998 que se jugó en Francia, una Eurocopa, dos Copas Intercontinentales, dos Supercopas de Europa, una Liga de Campeones, una Liga de España, dos Supercopas de España, dos Serie A, una sí. Supercopa de Italia, jugó en la Juventus, en el Real Madrid. Tremendo. Actualmente técnico del Real Madrid y campeón de la Champions League. Hace poco que se jugó contra Atlético de Madrid, que ganó por penales. Ganador como técnico y como jugador de la misma Copa. Pocos técnicos tienen esa posibilidad. ¿Y sabés qué? Bueno, esto con respecto a Zinedine Zidane, quien se retiraba en el... en julio del 2006. ¿Y puedo agregarte una cosa que sí. me hiciste acordar a la final del 98, de que gana Zidane el Mundial de Fútbol, que la gana 3-0 a Brasil, y si no me equivoco mete dos goles en esa final? Así es. Ese es el temperamento de Zidane, una bestia, pero total. Y no era un tipo goleador, quizás, pero bueno. No era goleador, y además, en ese momento, creo que ese fue su torneo en el que resurge Zidane, el que más se destaca. Claro. Ahí empieza como la carrera de Zidane a tomar cierto renombre. Uh-huh. Bien. Después tenemos otro retiro de un deporte que te gusta a vos, que es el tenis. Sí. El retiro de André Agassi, que se dio el 24 de junio del 2006. 21 años de carrera tuvo el estadounidense. ¡Qué bestia! Oriundo de Nevada. Sí. Su último, digamos, en el 24 de junio anuncia su retiro. En realidad su último partido fue el 3 de septiembre del 2006. Claro. Por la tercera ronda del US Open. Que pierde contra Benjamin Becker. Benjamin Becker, que en ese momento sí, un tanto desconocido, el alemán. Sí, el alemán. No recuerdo. Exactamente. Ese fue su último partido. También para repasar un poco la carrera y entender, digamos, por qué tan destacado y por qué lo elegimos a él. Uno de los cuatro, en realidad en este caso cinco jugadores junto a otros cuatro, uno de los únicos cinco jugadores que ganó todos los Grand Slam habidos y por haber. Qué bestia, ganó cuatro abiertos de Australia, un Roland Garros, un Wimbledon y dos US Open. Ni más, ocho Grand Slam en total. Qué animal. Solamente pudieron lograr esto Federer a partir de la era abierta, ¿no? Federer, sí. Djokovic, Nadal y Rod Laver, quien fuera el primero en obtenerlo en 1968. Exactamente. Gran dato, gran tenista. Y además tenía como cierta rivalidad en su momento con Pete Sampras. Por ahí ya promedio tanto. Y es como son esos duelos del tenis, como sucede con Federer Nadal en su momento, que también hace pocos años estaba ese duelo donde todo el mundo esperaba esa final. Y siempre partidos increíbles entre Agassi y Sampras. Yo que era pibe y me gustaba siempre desde chico, no sé por qué, pero me gustaba el tenis. Y me clavaba horas viendo a André Agassi versus Sampras. Un gran sacador contra un gran devolvedor. Dos estilos muy distintos chocando. Y era un placer ver esos partidos. Sí, sí, no solo tenísticamente, sino fuera de la cancha. Digo, sí. Un estilo más estructurado, parecido a Federer. el de Pete Sampras y un excéntrico como André Agassi, quien impusiera la moda de, sí, de los pantalones de jean para jugar en, no, en el tenis. Tremendo. Con su hincha y sus pelos largos, que después los perdería y quedaría un poco pelado. Tremendo, tremenda la imagen de Agassi jugando con jeans cortados al tenis, en un deporte en el cual la prolijidad, la decencia, la caballerosidad es como primordial, ¿no? Es un deporte muy caballeroso, sí, el tenis. Sí, muy llamado deporte blanco. Él llegó para darle... Para remover el mundo del tenis. Sí, gran recuerdo. Y bueno, lo recordamos, en 2006 se ha retirado uno de los grandes tenistas de la historia, André Agassi. ¿Qué más eres, Negro? ¿Qué preparaste para hoy? Bueno, y por último, yendo más al ámbito argentino, que posiblemente recuerden todos, es el título de estudiantes, el primer título del Cholo Simeone como técnico. Sí. Ganándole en el 2006 en una finalísima contra Boca. Que tiene algunos detalles, ¿no? para comentar. En principio, destacamos algunos jugadores que se encontraban en el plantel, como Andújar, actualmente tercer arquero en la selección, sí, Juan Sebastián Verón, José Luis Calderón, Mariano Pavone, José Sosa, sí, Agustín Alayes, entre otros. Bien, grandes nombres. Que se encontraban en el plantel y que fueron campeones. Era el primer título después de 23 años que lograba Estudiantes. Qué sequía, pobre la primera, sí. El último había sido en 1983. Y lo destacado, lo extraño, primero, bueno, nos encontramos con un clásico entre Lobos y Pinchas, en el que ganó nada más y nada menos que 7-0, el recordadísimo, sí, 7-0, sí, claro, de Estudiantes. Claro que sí, el recordadísimo 7-0. Ese que todavía hoy le siguen dedicando fecha tras fecha Estudiantes al Lobo. Sí, con el famoso Che Tripero, ese 7-0 no se olvida nunca más. Exactamente, sí. Y además, a ver, no solo los triperos, yo creo que nadie en el ambiente del fútbol se va a olvidar de que en un clásico platense le ganó 7-0. Además, en una época en la que, bueno, vos muy bien lo decías, Estudiantes luego fue campeón, pero además jugaba mejor. Y el Lobo, bueno, el Lobo, perdón al platense me está escuchando y es del Lobo, pero un Lobo siempre muy sufrido, ¿no? ¿Verdad? Que nunca gana nada, que siempre... Sin ser campeón, con algunos segundos puestos, algunos subcampeonatos logrados, pero creo que es... hablando hablando un poco rápidamente, creo, sí, que es el clásico más desparejo del fútbol argentino. Definitivamente, sí. No solo por la diferencia abismal que tiene Estudiantes de La Plata, sino por los títulos logrados, ¿no? También con Copa Libertadores. Creo que es el más desparejo de todos. Lamentablemente, ¿no? Para los hinchas del Lobo, que me deben estar odiando un poco. Sí, un poco así. Bueno, pero qué sé yo, hablamos un poco de datos y estadísticas y realidades. No es contra Exactamente. Ellos. Bueno, estábamos entonces en el 7-0 que había logrado Estudiantes. En esa final logra ganarle 2-1 a Boca. Había arrancado perdiendo 1-0 con gol de Palermo y lo da vuelta con goles de José Sosa y Mariano Pavone. Sí. Lo que no explicamos es cómo llega a esa final. Boca era el puntero y solamente, faltando las últimas dos fechas, con solamente hacer un punto, se iba a consagrar tricampeón por primera vez en su historia, de la mano de Ricardo Lavolpe. ¿Cómo lo estás disfrutando? Te noto un tono de sonrisa en tu... No, de ninguna manera, solamente estoy brindando datos de lo que ocurrió, que podría haber sido tricampeón por primera vez. Sí. Lamentablemente no logró obtener ningún punto contra Belgrano de Córdoba, perdió 1-0, sí, de visitante, y luego de local perdería 2-1 contra Lanús. Estudiantes empataba 2-2 con Argentinos, dándole vida, y en el último partido le ganaría 2-0 Arsenal, lo que le daría la posibilidad de acceder a esta final. Que luego los consagraría después de 23 años. Impecable el resumen, y me acuerdo, pero perfectamente, me acuerdo patente de ese momento del fútbol argentino. Me acuerdo que de 6 puntos tenía que solamente sacar uno. Ricardo Lavolpe, bueno, ya empezaba a ser muy cuestionado, ¿no? Y con una presión gigante, que imaginemos, ¿no? Lo que puede tener el técnico de Boca Juniors. Y Estudiantes en cierto punto le salva la vida, porque el primer partido lo empata, el primero de esos dos partidos, que lo empata, recién lo habías dicho bien, con Argentinos Juniors. Si no, podría haber perdido el torneo directamente durante la fase regular, sin tener que haber forzado una final. Pero sí, me acuerdo perfectamente de esa final, donde también Boca, todo el mundo pensaba que Boca le iba a ganar, porque realmente era un equipo superior y qué sé yo. Bueno, el fútbol no siempre se da la lógica. No, no, así es. Después terminaría obviamente con la renuncia a la Volpe, con la sospecha de una supuesta cama que le habrían hecho los jugadores, armado el plantel, claro, y demás cuestiones que siempre generan las suspicacias en el fútbol argentino, pero que nunca pueden estar chequeadas más que por los propios protagonistas que lo viven domingo a domingo. Totalmente, Nero. No sé si tenés algo más, si me decís, a ver, ¿tenés algo más preparado o no? No, con esto. Perfecto, con entonces, esto cerramos, a modo de cierre, y yo sé que estás muy apurado, pero que me gustaría saber un poco el qué sentís con la derrota, entre comillas, en realidad, con el empate, pero con el título que ha ganado Chile y que no ha podido lograr Argentina. A modo de, como sos el especialista en fútbol y me gusta siempre tu opinión, creo que es muy válida para el programa. ¿Qué pasó anoche y cómo lo sentiste, cómo lo viviste? Sí, un poquito de actualidad. A ver, como argentino obviamente lo sufrí, queriendo que ganara la selección. Me genera más frustración todavía, quizás, al ser un poco fan de Messi. La verdad es que quería que ganara su primer título con la selección mayor. Y que además sacarse la presión de cara al Mundial que venga en Rusia 2018. Es una generación que está obteniendo, que se está formando un lindo plantel, un plantel muy interesante. Uh-huh. Lamentablemente no tiene los resultados que uno espera. Llegó a tres finales, sin lugar a dudas. Muestra ratos de buen fútbol, pero no logra consagrarse, no logra obtener el título que todos esperamos. Me da tristeza por Mascherano, por Messi especialmente. A diferencia de la Copa América que se jugó en Chile, de esa final en la que creo que Chile lo superó ampliamente, y entendió el planteo, ayer creo que por momentos en el primer tiempo fue otra selección argentina. En esta Copa América se encontró cierto funcionamiento de juego, puede gustarnos más o menos. Uh-huh. En la final no tanto, entiendo que empareja muchas veces una final con las presiones que se sienten y demás, a veces empareja para abajo. Uh-huh. Chile hizo un partido inteligente. Creo que las más claras las tuvo Argentina. Lamentablemente, si entraba otra vez con el karma de Pipa Higuaín en las definiciones, si hubiese entrado, otro hubiese sido el partido. Sí. Argentina, en la mayoría de los partidos de la Copa América, excepto contra Chile en la primera ronda, siempre amplió el marcador antes de los 10 minutos, lo que le permite manejar el partido de otra manera. Y creo que este equipo se siente cómodo no manejando la pelota, sino contraatacando con la velocidad de Di María, con la velocidad de Messi, con lo bien que aguanta Higuaín entre los centrales. Uh-huh. Pero bueno, la verdad de tristeza porque no se haya dado, y además perdiéndolo en los penales. No lo superaron Argentina, esa es la realidad. Uh-huh. Otra vez, una final perdida por penales, ¿verdad? Son, si no me equivoco, las últimas tres finales que juega Argentina, los últimos tres torneos internacionales que juega Argentina, llega a la final y los pierde. Sí, de los últimos dos por penales. Y el de Alemania contra Alemania en el tiempo suplementario. Digamos que los 90 minutos no se saca diferencia, sin embargo las situaciones las crea, las tienen, las recordamos perfectamente, la de Higuaín, la de Palacios en el Mundial, en la final de ayer, la de Higuaín al principio. Vos decías muy bien que Argentina se marcaba en los primeros 10 minutos, ayer Banega la tuvo, la de Higuaín fue cerca de los primeros minutos, quizás más promediando los 15, 20, pero las posibilidades las tuvo. Pero sabés que en la final Argentina tiene un karma que no entran las pelotas, ¿no? Y esos enormes goleadores no terminan de invocarla, solo en la final pareciera. Sí, hay algo que está faltando. ¿Será suerte? ¿Será actitud? No lo sabría explicar, quizás algún entrenador tenga mejores palabras para explicarlo. Sí, hay que rescatar lo positivo, que es empezar a encontrar un funcionamiento en la defensa con Mercado, con la dupla central con Otamendi, Funes Mori, con Marcos Rojo y con Mascherano en la última línea y Romero armando un tándem distinto en la defensa. Se nota otra seguridad, más allá de lo que había sido en el Mundial. Me parece que ya asoman nombres como para mantener una base de cara al Mundial. Se encontró buenos momentos de Augusto Fernández. El mejor de la Copa América, que fue Banega, el mejor socio de Messi. Messi, sin lugar a dudas. ¿Y qué cinco que está asomando para el futuro de la selección? Tenemos un mediocampo salvado. Sí, a mí me encanta, soy, la verdad, digamos, del gusto, del estilo de volante central que tiene Kramer, que sabe manejar la presión de otra manera, y ayer se vio. Formidable ese jugador. La recuperación en tres cuartos de cancha del rival, que creo que Un equipo como Argentina tendría que empezar a plantear ese estilo, digo, de recuperar en campo rival, y justamente Craneviter es quien pudo hacerlo. No pudo contar otra vez con Di María, prácticamente lesionado en grandes pasajes de la Copa. Agüero, que no encuentra el lugar. Higuaín, que aparece en algunos partidos y en otros no. Creo que la falencia mayor está en encontrar un delantero que acompañe a Messi. Está clarísimo. Un delantero que aparezca en las difíciles. Te agradecemos muchísimo, Negro, el tiempo que nos has dedicado. Este enorme resumen, buenísimo resumen del año 2006 y tu valiosa opinión para nosotros de lo que ha pasado ayer, la actualidad también de la selección argentina. Gracias, Negro. Por favor, un abrazo grande. Agustín Guirlanda nos atendía, nuestro periodista deportivo abocado a... que ahí cortó, para por si alguno no lo había entendido. Abocado al deporte en Disco Eterno. Propongo escuchar la última canción de Disco Eterno, del Disco Eterno de la fecha, el disco Ahí Vamos, de Gustavo Cerati, el track número 5, que se titula, un poco lo que está pasando en este programa, se titula Adiós. Lejos, no te confundas. esta es la cortina del adiós. Justamente adiós es el tema que escuchábamos antes. Esta es la cortina de nuestro adiós, del adiós de Disco Eterno, de este lunes 27 de junio del año 2016. Un lunes muy, muy lluvioso, muy, muy frío, muy, muy feo. Ideal para seguir escuchando radio, que a continuación la programación de FM Che Barracas 99 sigue, continúa con Under Resiste, conducido por Diego Abrego, desde las 19 ahora, a continuación hasta las 21 horas, dándole espacio a la cultura under del barrio. Para despedirnos les voy a mandar un poco de unos saludos, principalmente a María, a Maru, que hoy no nos pudo acompañar porque tenía una visita al doctor. Le mandamos un beso grande y le agradecemos porque ella siempre está igualmente en la producción de este programa. Agradezco aquí a Luisito, nuestro operador técnico, que él nunca me abandona y siempre está al lado mío, aquí en el programa de Disco Eterno. Agradezco profundamente a Agustín Irlanda, con quien nos comunicamos para hablar un poquito de deportes, y siempre está muy predispuesto para dar su toda la información que tiene. Y nada, como siempre, a los amigos, en particular a Alejandro y a Facundo, que siempre ayudan mucho en la producción material, como le digo, de este programa. Les agradezco muchísimo a quienes estuvieron del otro lado haciendo el aguante. Es muy importante su oído. Gracias por todas las palabras de apoyo y halagos que tiran durante la semana. Y nos encontramos de vuelta dentro de 7 días a las 17 horas aquí en FM Che Barracas con un nuevo Disco Eterno. Muchas gracias, buena semana. Y no pasa nada si no somos campeones, ¿no? No pasa nada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Somos segundos, no pasa nada. Nos vemos, claro, nos reencontramos en el Mundial de dentro de 2 años. Gracias, buena semana. Esto ha sido Disco Eterno. Hemos presentado a Gustavo Cerati. Nos vemos la semana que viene.